amarte, Señor, puede contra tu amor. Tu misión no termina en la cruz, invita a la resurrección. Tus milagros, Jesús, alimentan a la multitud, sanan almas y curan el dolor. Nadie ama como lo haces tú. Cielo y la tierra para ti, sin idioma, sin raza, sin fin, se unen manos, se alza la voz entre hermanos congregados por tu amor. Canta el cielo y la tierra para ti, sin idioma, sin raza, sin fin. Se unen manos, se alza la voz entre hermanos congregados por tu amor, que adoramos con fervor a tu bendito y sagrado corazón.